Rigor Mortis, La Normalidad es la Muerte, es el nuevo libro que nos trae el periodista Alex Ayala Ugarte. Sí, la muerte es algo muy universal, muy cotidiano, es algo que nos rodea. Es algo que está ahí, pero de lo que casi nunca se habla, ¿no? Uno no se sienta con sus amigos a conversar del abuelo que ha muerto, de la madre fallecida hace 15 años, ¿no? Es algo que está ahí, pero que está medio oculto. Está medio oculto y al mismo tiempo es muy cotidiano. Entonces, lo que yo quise rescatar con estas 16 historias es esa cotidianidad, ese descorrer una cortina y mostrar un poquito los sentimientos, las experiencias de la gente con la muerte y con cosas que tienen que ver con la muerte, como el envejecimiento, como el duelo, como la supervivencia, que también tiene que ver eso con la muerte. En Yungas hay gente que para llegar a sus terrenos de cultivo tienen que deslizarse por un cable encima de un río, y a veces ahí hay accidentes, a veces ahí hay muertes. Entonces, también hay una relación en nuestras vidas con la supervivencia, con cómo me voy a hacer para permanecer aquí, para que mi familia esté salvo, cómo voy a afrontar las emergencias. Si yo tengo que salir al México para llegar a una carretera, tengo que caminar 15 horas por un camino por donde no entran autos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todas las historias hay algo que nos lleva más tangencialmente o más directamente hacia la muerte y sus recovecos. Son 16 crónicas las que tiene este libro. ¿Qué historias has encontrado, Alex, y cómo las has buscado? Bueno, han ido surgiendo a partir de viajes o a partir de cosas que me contaban amigos, a partir de experiencias que yo había vivido, de gente que conocían otras personas que me conocían a mí, me iban diciendo. Y han sido historias que me han despertado la curiosidad por X o por Y. Y hay desde un viejo que plantó un árbol para construirse el ataúd donde tenían que enterrarle, que es una excusa para hablar de algo más, ¿no? Lo del ataúd es lo anecdótico, si quieres. Pero ahí hay un personaje traumado por una guerra, que fue la Guerra de Chaco, y algo que le enseñó la guerra es a tomar decisiones. Él vivía en un pueblo, en Yungas, en un pueblo donde no hay carpinteros, donde no hay funerarias. Y algo que decía él es que en el momento en que yo me muera, ¿cómo van a ser mis hijos que no viven aquí? Y él decidió hacerse construir un ataúd para que sus hijos no tuvieran que romperse la cabeza, por ejemplo. Y hay una historia de una isla en un lago Titicaca que... De una isla que se está quedando sin gente joven porque ya no hay pesca por culpa de la contaminación, ya no se sacan los mismos pescados que se sacaban antes, y la gente joven ha ido emigrando a sitios como Viacha, El Alto, La Paz incluso. Y esa isla, lo que ha pasado con esa isla es que ha ido envejeciendo hasta tal punto que cuando yo la visité únicamente había 3 niños en el colegio. Eso significa que de aquí a 15 o 18 años en esa escuela no va a haber ningún niño y seguramente vamos a tener una isla camino a la extinción. Me pareció una buena excusa para hablar del envejecimiento, de cómo es volverse viejos y además sin gente joven alrededor, ¿no? La isla envejece, la gente de la isla también envejece. Y las 16 historias van explorando en esas pequeñas cuestiones en las que todo el mundo ha pensado en algún momento. Thank you. ¿Qué rasgos bolivianos uno encuentra en estas historias, en los ritos, en la manera de despedirse de las personas? Bueno, los ritos y las formas de despedirse suelen ser muy universales, pero lo algo boliviano que encontrando, algo que no hay en otros países, por ejemplo, es el bolero de Caballería, que desde hace años hay un libro, además de Jenny Cárdenas, que yo me leí, yo también conversé con Jenny, conversé con gente que ha tenido algún acercamiento a los boleros. Es una, el bolero de Caballería es una música criolla que se asocia con el adiós, que pareciera que está desapareciendo, pero ha habido unas transiciones muy interesantes con el bolero. Se hizo muy popular, donde se popularizó fue en las ciudades, y en los últimos años se está perdiendo en las ciudades, pero donde se está instalando es en el campo. Y en el campo, hace años, y cuando comenzó el bolero de Caballería, en el campo no había tradición de poner esos boleros, ¿no? Como que el bolero de Caballería también está mutando, pero sigue muy vigente. Eso sí es algo bien boliviano. Después hay historias que ya no son tan bolivianas, que son más universales en su concepción. Por ejemplo, hay una historia que nos cuenta qué pasa con una mascota cuando su dueño se muere. Normalmente pensamos en los dueños que pierden a sus mascotas, ¿no? En esos dueños que entierran a sus mascotas en un cementerio de mascotas, en su jardín, hacen a lo mejor un ritual familiar, si hay niños, ¿no? Para que no sea tan traumático para ellos. Pero no solemos pensar mucho en qué pasa con una mascota cuando su dueño se muere, ¿no? Uh-huh. Y hay una historia que nos habla de eso. Y esa historia obviamente es más universal porque mascotas de dueños, dueños de mascotas se mueren en todo el mundo, ¿no? Entonces hay mezcla, hay historias un poco más criollas, hay historias más universales. Uh-huh. Y entre todas arman un pequeño retrato de cómo se muere en Bolivia, pero también de cómo se vive en Bolivia, ¿no? Porque la muerte tiene mucha vinculación con la gente que está viva, ¿no? ¿Momento sintió Alex allá la parca detrás haciendo este libro? No, yo estoy muy relacionado con la muerte desde muy pequeño. Cuando iba al colegio se murieron un par de profesores de cáncer. Mi madre también se murió de cáncer cuando yo tenía 17 años. Mi padre se murió cuando yo vivía aquí, pero aún era yo joven, aún tenía 20 y tantos años. He perdido a gente muy cercana, he vivido las experiencias más difíciles seguramente para un hijo, y es que sus padres se mueran, y además que se mueran jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que todos esos procesos, o por lo menos los procesos más traumáticos, los he vivido desde muy joven, los conozco, sé cómo son, y en ese sentido que creo que eso me ha hecho perderle miedo. Y para escribir este libro estoy, por ejemplo, delante de un cadáver que estaban formalizándolo en una funeraria. No me ha dado repelús, nunca me ha dado mi miedo mirar ataúdes. Cuando se murieron mis padres, no quise ver a mis padres muertos en el ataúd, pero nunca me ha dado miedo acercarme a ataúdes ajenos. Cuando voy a algún país o alguna ciudad nueva, suelo acercarme a los cementerios porque son una fuente de información que te hablan de pasando de ese sitio, ¿no? Y a veces encuentras cosas, ¿no? Y nunca he tenido esa cosa, ¿no? Nunca me ha generado rechazo. ¿Cómo se vive en Bolivia a partir de esta observación de muerte? No, mujer, como te decía antes, en gran parte de las historias, o al menos dos o tres de esas historias, tienen que ver con la supervivencia. Y es por eso, porque en Bolivia aún hay sitios donde vivir en sí es una experiencia muy jodida, más cercana a la muerte que a la vida. Una de las historias habla de una comunidad en el Parque Nacional de Tarjiquía, eso es en Tarjija, donde para entrar a algunas de las comunidades hay que caminar 12, 13, 14, 15 horas. Eso significa que cuando alguien se enferma de algo grave, hay que llevarlo en camilla al trote, hay que llevarlo 11, 12 horas por un camino, cruzar ríos, cruzar montañas. Y ahí eso ya te está hablando de lo difícil que es vivir para determinadas personas aquí. Una de las historias, ya te lo decía antes, habla de la gente en Yungas que tiene que cruzar un cable para pasar el río y llegar a sus chacras donde tiene su casita y justamente cuenta la experiencia de unos comunarios que perdieron a uno de sus hijos en una caída del río, ¿no? Y han tenido que sobreponerse a eso, han tenido que seguir cruzando el río y es por eso que a veces la vinja aquí es una experiencia muy cercana a la muerte, ¿no? La misma isla del lago Titicaca que está envejeciendo va camino a la extinción, ¿no? Si la dinámica sigue en el mismo sentido, ¿no? Este libro, esta investigación ha sido financiada por la Fundación Gabriel García Márquez. ¿Cómo lo han recibido? ¿Ya lo han visto seguramente? ¿Cuál ha sido la reacción? Bueno, hay una beca, la beca Michael Jacobs de Crónicas Viajeras para periodistas de viajes, auspiciada por la Fundación García Márquez y por el High Festival de Cartagena. Ellos dieron un monto económico al mejor proyecto de viajes y han entregado dos becas que se han convertido en dos libros. Este año, en enero, van a anunciar el tercero. Y a ellos recientemente les he mandado el libro, entonces aún no han tenido tiempo para leerlo. Pero esta beca obviamente ha sido un empujón muy grande al proyecto. El mismo espíritu de Michael Jacobs, que era un escritor que se especializó en arte y después encontró en los viajes una veja creativa y un estilo propio muy, muy fuerte. El mismo Michael Jacobs es una fuente de inspiración, ¿no? ¿Cómo está Alex con este trabajo? Es un nuevo libro, después de más o menos un año de haber publicado, o dos, de haber publicado otros libros. Sí, a mujer, sacar un libro es un parto, es cansador. Ahora mismo yo estoy destrozado, estoy acabando el año muerto. Pero así es siempre el proceso de sacar un libro. Hay que hacer mil revisiones, hay que descartar cosas, hay que incluir cosas, hay que volver a revisar bien todos los datos. Eso además no te garantiza que no se vaya algún error de dedo por esto de los duendes, de las imprentas, de los teclados. Esas cosas que nos trauman muchísimo a los que escribimos y que siempre pasan, pues es un desgaste. Yo no recomendaría a nadie sacar un libro al año porque realmente es una experiencia matadora. Y ahora ha sido algo casual. Mi anterior libro salió hace un año y medio, pero en este ya llevaba trabajando más de 2 años. Antes de que me dieran la beca ya estaba comenzando un poco, ¿no? A darle forma. Y sí, cansa. Y como yo digo, una vez que están enfrente, el libro ya deja de ser tuyo. Yo una vez que sale de imprenta lo ojeo, pero ya no lo vuelvo a leer más y creo que es lo más sano que uno puede hacer con sus criaturas. Después ya tocará el turno de que les haga mierda, les alaben, lo que cada uno quiera. Pero el autor tiene un poquito que desprenderse porque si no está cagando, por lo menos en mi caso, no puedo volver a verla después, ¿no? Fue Alex Ayala en este su espacio de Voces y Letras.